La expresión más oída es la que se refiere al crecimiento sin medida de los atributos masculinos, como por ejemplo, tengo los huevos hinchados o dejate hinchar las bolas. Muchísimas otras de sus referencias son igualmente gastronómicas. Para referirse a una mujer bien dotada, suelen decir que es un budín. Si las cosas salen bien con ella, dicen que se morfaron una mina riquísima. Y si en una fiesta alguien cuenta buenos chistes, se hicieron el plato. Aman tanto la contradicción que llaman bárbara a una mujer linda, a un erudito lo bautizan de bestia y a un mero futbolista de genio. Cuando acceden a hacer un favor, no dicen sí, sino cómo no. El profeta hizo una larga pausa y continuó. Son el único pueblo del mundo que comienza sus frases con la palabra no. Cuando alguien les agradece por algo, dicen no, de nada, o simplemente no, con una sonrisa. Los argentinos, además, tienen dos problemas para cada solución, pero intuyen las soluciones a todo problema. Cuando estuve la última vez en Buenos Aires, me admiró que cualquier argentino dijera que sabía cómo pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, eliminar el hambre en África y enseñar economía en Estados Unidos. Cuando quise predicar mis ideas, empezaron por enseñarme cómo tenía que hacer para llegar a ser un buen predicador. Se asombran de que los demás no vean qué sencillas son sus recetas y no entienden por qué el mundo no les hace caso. El profeta adoptó un tono solemne y añadió: los argentinos también eligen cuidadosamente metáforas para referirse a lo común con palabras no comunes. Por ejemplo, a un aumento de tarifas lo llaman adecuación de ingresos, a un incremento de impuestos, modificación de la base imponible, y a una devaluación del peso, un cambio en la relación cambiaria. Un cambio económico, o un plan económico, es siempre un plan de ajuste, lo que daría a entender que en la economía argentina ya no quedan tornillos por apretar. A una operación financiera de especulación la llaman con el inocente nombre de bicicleta. Todo argentino que se precie ha pedaleado alguna vez. Viven, como dijo el filósofo Ortega y Gasset, una permanente disociación entre la imagen que tienen de sí mismos y la realidad. Jamás se miran al espejo para verse bien como son. Tienen un porcentaje altísimo de psiquiatras y psicólogos y se ufanan de estar siempre al tanto de la última terapia de moda. Poseen un tremendo superego, pero no toleran que se lo mencione. Se visten con un uniforme que consiste generalmente en saco azul, pantalón gris, mocasines, camisa rayas y corbata bordó, porque alguien le dijo hace décadas que era el sumum de la elegancia inglesa y ellos lo creyeron. Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen a sí mismos como liberados y pertenecientes al llamado primer mundo. Son convencionales y prejuiciosos, pero creen ser amplios, generosos y tolerantes. Son racistas al punto de hablar de los negros de mier y se jactan erróneamente de no tener indios en su territorio. Espejo e imagen concentran en ellos mismos el terrible choque entre la fantasía y la realidad. Había llegado la nave al muelle, alrededor del profeta, arremolinándose una multitud dolorida que había acudido a despedirlo en su largo viaje a la remota Argentina, Culis Mundi, a la que debía ahora regresar. El profeta quiso hablar, pero la emoción, como a Carlos Gardel, le embargaba la voz. Hubo un minuto de largo y conmovedor silencio, hasta que de repente se oyó una apreciación del timonel del buque, que decía: ¡vamos, decidite, a ver si subí, que estoy apurado! El profeta, recordando aquellos inefables conductores de ómnibus de Buenos Aires, que se llaman colectiveros, hizo un gesto de resignación y lentamente subió al pequeño barco y desde allí saludó a sus fieles por última vez. El timonel, argentino hasta la muerte, lo miró con indiferencia y puso proa al horizonte. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.